¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Divulga Ciencia, su programa de divulgación científica por la Sociedad de Divulgación Científica Quinto Pilar. Yo soy Roberto Vallejo y estamos en este momento con Javier Oña y con Rafael Villacrés. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Gracias otra vez por tenerme aquí. Chicos, les contamos que esta semana también ha tenido muchas novedades. El día de ayer tuvimos un Serendipia Streaming en el que participaron varios niños conversando sobre cuáles son sus perspectivas y cómo ven el mundo. Hablamos con ellos sobre temas de naturaleza, sobre temas incluso de aspiraciones, de qué es lo que les gustaría hacer cuando sean grandes y cómo observaban a sus papás. Realmente fue un programa bastante interesante. Les recomendamos seguirnos a través de redes sociales. Estamos en Facebook como Quinto Pilar Divulga Ciencia y también en Twitter e Instagram. No se pierdan el siguiente capítulo de Serendipia Streaming, en el que nos van a acompañar algunas personas que trabajan con personas especiales, y vamos a conversar sobre qué es lo que tienen estas personas que tienen síndrome de Down y también otras enfermedades o algunos otros trastornos cognitivos para compartir con el resto del mundo. Hola, hola chicos, buenas tardes Roberto y Rafa. Bueno, soy Javier. Esta ocasión pues otra vez un gusto estar con ustedes y poder compartir el tema muy interesante de hoy, ¿no? Que es sobre la cannabis. Sí, creo que en general la cannabis es percibida de una forma bastante no sé, con miedo, con temor, con indignación en muchos casos. Tabú. Ajá, exacto, es un tabú. Muchas personas, incluso creo que nuestros padres han visto la marihuana como un tema peligroso para nosotros, peligroso para la sociedad. Pero la pregunta que nos vamos a hacer en este programa es, ¿realmente es tan peligrosa? ¿Estamos de acuerdo con esta política prohibitiva de la marihuana? Y la otra es, ¿se puede clasificar la marihuana con el resto de drogas como son la heroína, la cocaína, etcétera? Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos cuentas tú, Javi? ¿Qué opinas? Bueno, también vamos a conversar un poquito, ¿no?, de los mitos. Entonces, justamente aquí entramos a ver un poquito de lo que es, lo que tal vez a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, por ejemplo, se ha venido estereotipando muchas cosas de esta, de una planta, ¿no? Que generalmente, para que los radioescuchos tengan claro, es una planta como o las miles de plantas o sea, que hay en el planeta. Solo que en esta plantita tiene algo particular, que lo que entiendo es tiene bastantes componentes y sus reacciones, o sea, tiene muchas, como decir, funciones cuando hablamos de en conjunto de estos elementos. Y ahí es lo que muchas investigaciones están queriendo conocer más de esto para poder aplicar, por ejemplo, en el caso medicinal de algunas enfermedades terminales. Sí, chicos, y bueno, algo que es bueno conocer, por una parte, es que en general la marihuana, o mejor dicho, el cannabis en sí, ¿no? O sea, la palabra cannabis es una planta, como tú dices, Javi, pero que también tiene dos subespecies. Una que es del cáñamo, que prácticamente se le utiliza para elaborar zapatos, vestimenta, algunos tipos de ropa y también para algunas industrias. Los zapatos. Entonces, del Rafa nos está indicando ya. De hecho, o sea, los zapatos del Rafa tienen una fibra bastante interesante que también... De cáñamo. Sí, pero lo interesante del cáñamo es que el cáñamo no tiene el THC, que es el principio activo de la marihuana y que te da este efecto, ¿no? El efecto de que te sientes feliz, que sientes tus sentidos amplificados, que sientes mucha hambre, etcétera. El cáñamo no tiene el THC suficiente como para producirte este efecto. Por eso se lo utiliza más que nada para producir este tipo de prendas de vestir. Y la marihuana específicamente, o sea, se refiere a otro tipo u otra subespecie del cannabis, que en este caso sí es la plantita que te da todo este tipo de efectos, que te hace sentir todo high, todo feliz en algunos casos, o te da sueño. Sí, y eso sí, es muy interesante, porque de hecho la marihuana en general, el efecto que te da también depende de las concentraciones de diferentes tipos de compuestos, no únicamente del THC. Ya vamos a ver despuesito cuál es el otro compuesto que también... Creo que es el CBD, ¿no? Ajá, exacto, el CBD es el cannabidiol, que justamente lo que hace el cannabidiol es suprimir los efectos que te da el THC. Entonces, si es que la marihuana en sí te puede producir, digamos, diferentes efectos, esos que mencionábamos anteriormente, si es que tiene más equilibrado el CBD, te va a dar menos efectos. Entonces vamos a ver también otros tipos de beneficios que va a tener. Ahora, algo que también es un mito es que la cannabis se le utiliza, o mejor dicho, la marihuana en sí, se le utiliza únicamente para drogarse y únicamente fumándola. Pero de hecho hay muchas culturas antiguas que incluso las culturas en Asia, sobre todo las chinas y japonesas, las utilizaban hace más de 10.000 años, imagínate todo esto. Y que en este caso las utilizaban como fines ritualísticos, también con otros fines medicinales, y recientemente se ha utilizado la marihuana como una droga, se puede decir, recreativa y sobre todo consumida a través de fumarla, ¿no? Porque en otros casos se lo ha utilizado también comiéndola, se lo ha utilizado, por ejemplo, con aceites calientes para curar el dolor, y en otros casos también, por ejemplo, botándola al fuego y en ese caso aspirando el humo. Sí. Y justo aquí era uno de los mitos, ¿no? Que nos menciona, por ejemplo, el cannabis afecta más que los cigarrillos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo? ¿El cannabis afecta más que los cigarrillos? O sea, verás, esto es un tema bastante interesante porque el hecho, o sea, lo que te afecta de un cigarrillo cuando lo fumas son todas estas sustancias que se queman y se quedan en tus pulmones. Entonces, ¿es malo realmente fumar este tipo de cosas, tanto tabaco como también cannabis? Porque todo estas sustancias se quedan en tus pulmones, ¿no? Y te producen algunos problemas de salud. Uh-huh. Yo creo que no se puede decir solo si es bueno o malo, porque depende de algunas cosas. Y te doy un ejemplo. A largo plazo, obviamente, el cigarrillo es terriblemente peor que el cannabis. Pero, ¿qué pasaría si estás manejando? ¿Qué pasaría si manejas con cigarrillo? Prácticamente nada. Pero, ¿qué pasaría si manejas bajo cannabis? Es peligroso. Sí. Y justamente, ¿no? Como lo que decía Roberto, pues aquí es algo relativo, ¿no? No podemos decir si es algo malo o bueno, pero bueno, lo que sabemos es de que cuando tú consumes, por ejemplo, el cigarrillo, son los aditivos tóxicos, ¿no es cierto?, que contiene, que es lo que estás inhalando. Mientras que en la cannabis, como ustedes ven, tiene unas reacciones, ya que, como tú dices, Rafa, puede provocar en el caso de que tú estés consciente de algo. Entonces, ahí es justamente el debate que hay, por ejemplo, cuando tú utilizar este tipo de, en el caso medicinal, utilizar este tipo de plantas, como la variedad de plantas que existen que les había indicado, como el yantén, qué sé yo, la manzanilla, todo eso. Uh-huh. La cuestión es de que esta planta tiene muchos componentes, y esto es lo que todavía falta por investigar. Sí, y creo que es un problema en general de cuando se le clasifica a la marihuana como una como el resto de drogas, ya que pueden hacer un daño mayor al que hace la marihuana realmente, porque el momento que prohíbes totalmente el uso de la marihuana, también la prohíbes como primeramente como uso medicinal, y también prohíbes la investigación que se pueda realizar en esta planta. Creo que es algo muy importante, porque hemos notado que a nivel mundial se han aprobado en diferentes países el uso de la cannabis como medicinal o terapéutico en algunos casos, ¿cacha? Entonces, sí, al parecer para el dolor y para el dolor crónico funciona súper bien. Uh-huh, exacto. Por ejemplo, una de las funciones es apaciguar el dolor crónico en algunas enfermedades. Hay gente que, bueno, dice la marihuana cura el cáncer, eso no es cierto. Es otro mito. Es otro mito. No es milagroso la cannabis, pero de todas formas para las personas que tienen cáncer sirve para ayudarles a soportar este dolor crónico que tienen, ¿no es cierto? Sí, lo que se habla es más que no puedes curar a través de este uso medicinal, sino más aliviar o mitigar los síntomas, qué sé yo, a veces dolor de cabeza, a veces del apetito, que no tienen, por ejemplo, muchos enfermos de cáncer. Entonces, uh-huh, justamente ahí es lo que se está avanzando, justamente las investigaciones, y muchos grupos quieren tratar de darle esta otra nueva visión, ¿no?, para el uso de esta planta. Sí, y creo que una de los frentes por los que se tiene que luchar para que se pueda investigar a la cannabis, porque date cuenta que han habido algunas investigaciones que han permitido tener algunas medicinas elaboradas a partir del cannabis, que tienen diferentes concentraciones de THC y también de CBD, pero creo que es necesaria más investigación, y obviamente también que se libere a través de la política la investigación de la marihuana, porque date cuenta que en este momento no sabemos cuáles pueden ser los efectos a largo plazo con seguridad. Y de lo poco que se sabe es primeramente que si es que en general una persona consume drogas a una edad temprana como en la adolescencia, es más proclive de que cuando crezca pueda generar otro tipo de adicciones. Y hablando de drogas, hablamos de todas las sustancias psicoactivas, ¿cacha? Hablamos, por ejemplo, de la marihuana, hablamos del tabaco, hablamos del alcohol, hablamos de diferentes tipos de drogas que lo que hacen es modificar tu comportamiento y de alguna forma el funcionamiento de tu cerebro y la percepción de la realidad para poder comportarte, digámoslo así, en aquí entra otro mito. Bueno, uh-huh. Creo que vamos más adelantito a un corte, pero ¿el cannabis provoca la pérdida de memoria? ¿Qué opinan, Rafa? Sí, de hecho es uno de los efectos que tiene la marihuana, y sobre todo es algo complicado porque es en dosis bastante fuertes y periódicamente te produce también una pérdida de la memoria. Pero lo chévere es que cuando dejas de consumir marihuana durante un tiempo, o sea, tu memoria vuelve al estado natural, al estado normal. Sí, no, lo que hablan claro es durante el consumo, porque uh-huh. Por ejemplo, lo que algo se conoce es de que no existe ninguna prueba alguna capaz de que la marihuana afecta uh-huh. La memoria a largo plazo. Entonces, ¿en qué casos? A largo plazo. ¿En qué casos? Como decir de que por fumar este tipo de cosas, pues ya vas a generalmente a perder tu memoria y todo eso. Uh-huh. Sino que es de justamente en los momentos que tú estás utilizando esta planta, ahí es lo que te provoca esta pérdida. Sí. Pero a largo plazo es como que no se conoce mucho, pero en eso se está, obviamente, para eso son las investigaciones. Exacto. Y en algunas personas que tienen algunos trastornos mentales, eso también es bastante peligroso porque hay evidencia sí. De que puede producir esquizofrenia en alto consumo y también en personas que tienen problemas mentales. De memoria. Ajá. Bueno, chicos, vamos en este momento a una pequeña pausa y volvemos. No se olviden de seguirnos a través de redes sociales. Estamos como Quinto Pilar Divulga Ciencia en Facebook, Twitter e Instagram. Cuéntenos qué opinan sobre este tema. Nos pueden escribir a través de las redes sociales y también pueden escuchar este programa todos los domingos a partir de las 5 de la tarde por nuestras redes. Hasta luego. Las hojas de mi negra son dos soles que alumbran mi camino por la mañana, quitando mis males, todos mis horrores. tal, chicos? Estamos de vuelta, esperamos que les haya gustado la hermosa música que seleccionamos para ustedes. Estamos en este momento, también nos acompaña Vicky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicky? Bienvenida. Llegué. Muy bien, Vicky. Lo malo es que me robaron la billetera, así que si es que alguno de los oyentes ven documentos con el nombre Victoria Guzmán o el número 17-12-54-20-57, por favor, devolver. Ajá, reportar. Chicos, estamos conversando el día de hoy sobre el cannabis. Es un tema bastante interesante y también un tema lleno de tabús. Ajá, entonces, bueno, únanse a la conversación, cuéntenos qué opinan sobre este tema. ¿La marihuana debería o no ser legalizada? ¿Cuáles deberían ser los controles que deberíamos tener con ella? ¿Qué opinan? Me acordé de esa canción de Escape, de legalización, cannabis, calidad de barato. Creo que un problema bastante complicado con la marihuana cuando no es legalizada es que prácticamente le damos el negocio a personas que... mala fe. Ajá, personas violentas, a todas estas mafias que no únicamente trafican marihuana, sino también trafican otro tipo de drogas y que son violentas. O sea, su negocio comprende muchas veces armas, robos y otras cosas, ¿no? También puede ser trata de blancas. Lamentablemente estos negocios se esconden detrás de la ley, intentan huir a la ley, pero creo que en algún caso el beneficio de legalizar la marihuana es que puede ser controlada y no únicamente puede ser un monopolio de las mafias. Sí, o sea, yo les cuento igual, mi hermana vive en Denver, Colorado, donde la marihuana es legal para usos medicinales. Entonces, por ejemplo, ella me cuenta que la marihuana medicinal es una forma diferente que la marihuana, digamos, que te usas para uso recreativo, sino que le sacan el THC, que es lo que la sustancia psicotrópica, y que se usa todo lo demás de la planta, entonces sirve para usos medicinales, que a mí personalmente me parece algo bastante chévere. A ver, chicos, yo quisiera hablar un poquito de esto, de políticas públicas. Primero tenemos que diferenciar lo que es legalización y con regulación, que son cosas distintas. Creo que voy a empezar esto con dos puntos. Se tiende a calificar a la marihuana en sí desde dos perspectivas clásicas. La una es que es una droga peligrosa y hay que apartarle de los jóvenes, de todos, con una prohibición, ¿no? Y la otra es que no es mala, que hay que despenalizar, hay que legalizarle y todo bien. Pero hay muchas más y creo que la que pesa es la que nos muestra evidencia, ¿no? Entonces, como dijo el Robbie, cuando uno penaliza el consumo, cuando lo vuelve ilegal, la gente, es otro mito, ¿no? Que se tiende a pensar de que la gente ya no va a consumir, claro, y todos vamos a vivir bien y todo va a ser una utopía. Y no, a veces el embrollo es peor. Entonces la gente va a seguir consumiendo, pero en un mercado negro. Y el mercado negro, como está proscrito, es perseguido por el Estado, se vuelve violento. Pero lastimosamente tiene un monopolio. Nadie más vende, ellos venden solo, bueno, casi solos, entonces tienen un negocio redondo, tienen presupuestos gigantes, se pueden armar, pueden pelear tranquilamente con el Estado, generan violencia, etcétera, pero el consumo sigue. Por el otro lado está la legalización, que sería solo decir, sí, pueden vender y todo bien. El problema es que, bueno, solo por hacer un poco un juego mental, ¿qué pasaría si es que ahorita solo cogemos, sí, despenalicemos, legalicemos y ya? ¿Quién creen que va a controlar la venta de esto? Pues los narcos, por decirlo así. Entonces, la solución, según muchos países, según muchos estudios que se han hecho a través del mundo, es la regulación. Es lo que mejor ha ido. Eso quiere decir que sí, que la venta está permitido, pero con reglas claras, con reglas que han venido a través de estudios. Por ejemplo, tenemos el caso de Uruguay, que legalizó regularizó más bien, es un proceso de legalidad, claro. Y luego de regularizar. Bien, creo que en ese caso tienes que elaborar las políticas de regularización antes de legalizarlas, ¿no es cierto? Sí, claro, uh-huh. Pero obviamente tienes que legalizar también. Entonces, por ejemplo... Es un proceso largo, creo. Es un proceso largo, es un proceso largo, pero los datos son claros. Simplemente la violencia baja, el consumo también baja en ciertos países como en Portugal. Se ha visto que el consumo baja, o sea, no tanto, pero baja, pero quitas toda la violencia, toda la sangre detrás de eso, que cuando está cuando es ilegal, sucede eso. Sí, eso me imagino también pasó en Estados Unidos cuando legalizaron el alcohol, ¿no? Porque cuando estaba prohibido el alcohol en Estados Unidos era una mafia terrible con el contrabando de alcohol. Uh-huh. Entonces me imagino que sí, yo creo que la salida ha sido regularizar la marihuana. Siempre igual es chota riesgoso, ¿no? Porque no sabes de una sociedad que siempre ha sido ilegal, ¿cómo? ¿Qué sucederá cuando le insertes en las sociedades? Sí, y de hecho no tenemos en este momento tantos datos como para saber cuáles son los efectos en la sociedad cuando tú regularizas o legalizas legalizas la marihuana en este caso, pero los datos recientes que han surgido también de algunos países en los que ha sido regularizada es que no ha aumentado el consumo de marihuana. Ha disminuido un poco, uh-huh. Pero ha disminuido. Y de todas formas, o se ha mantenido. Y de todas formas puedes tener datos más precisos que cuando la marihuana es ilegal, porque en este caso date cuenta, claro. no puedes registrar. No puedes tener estadísticas ni nada, ni claro, tiene sentido. Exacto. Ahora, obviamente, en este punto que estamos hablando de la regularización, significa también poner algunos límites a algunas personas que no podrían consumir este tipo de sustancias. Y obviamente hablo precisamente en el caso de los adolescentes. Sabemos que el sistema nervioso de los adolescentes y el sistema en general, todo el cuerpo de los adolescentes está todavía cambiando en esta época. Entonces, obviamente hay algunas sustancias que están prohibidas para los adolescentes, como es el tabaco, el alcohol, y también debería ser prohibida la marihuana. Y sobre todo creo que esto tiene que realizarse con campañas de prevención y de información para estos chicos, porque tal vez obviamente los adolescentes piensan que es algo que tienen que probar ya que es legal, está bien, porque de hecho tienen esa percepción también del tabaco y del alcohol. Exacto, es el mito también. Ajá. Y bueno, y si es que hablamos también en este caso de la legalización del tabaco y el alcohol, esto es mucho peor, porque se ha demostrado científicamente que tanto el alcohol como el tabaco tienen consecuencias mucho peores que la marihuana, en el caso de generar adicción para comenzar, y también de diferentes enfermedades que desembocan del consumo. En muertes del alcohol y el tabaco les dan de largo. Uh-huh, claro. Otro punto que quisiera insistir, porque es un mito bien fuerte, es que simplemente decimos una cosa es buena y una cosa es mala, y la mejor solución es prohibirla, y solo es la única solución, uh-huh. Y eso no es así. O sea, obviamente queremos que el consumo de cualquier sustancia, incluido la marihuana, disminuya especialmente y sea totalmente nula en niños y en adolescentes. Sí, estamos de acuerdo, uh-huh. Pero no con el hecho de hacerlos ilegales significa que vaya a funcionar. Hay otras formas también que funcionan y se han probado y son mucho más eficientes. Uh-huh. Y, no sé, campañas de prevención, de educación, de prevención, son importantísimas, uh-huh. Y claro, con un marco regularizado. Quería yo darles un caso en Uruguay, por ejemplo, existe un banco, uh-huh. O sea, un banco de datos de los consumidores del cannabis. Ellos solo pueden tener una dosis, una dosis, no me acuerdo si bien es mensual, yeah. Pero no pueden pasar de esa dosis. Entonces es algo bien regulado, uh-huh. Y al parecer está yendo muy bien allá. Uh-huh. Sí, chévere, chicos, cuéntenos qué opinan sobre sobre este tema. Nos regresamos en un momentito después de una pequeña pausa y no se olviden de seguirnos a través de redes sociales. Estamos como Quinto Pilar Divulgaciencia en Facebook, Twitter e Instagram. Volvemos en un ratito. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca Nacional le invitan a la quinta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. PLAC 2018. La Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco le espera el jueves 7 de junio con la clase magistral junto a Andrew Evia y la proyección de las películas La Ciudad de los Perros, de Francisco Lombardi, de Perú, a las 3 de la tarde. ¡Me regalen una fotografía mía, carato! Uña y Pacha, a las 5:30 de la tarde. Ojos de Madera, de Roberto Suárez y Germán Tejeira, de Uruguay. ¿Entonces ustedes pueden llevar al payaso? Sí, sí, no hay problema. Tenemos lugar en el auto y... Síguenos en redes sociales como @FLAC Ecuador. Y en la página oficial www.flac.org para mantenerle informado sobre programación, salas, entradas y más. Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Te esperamos. Hay quienes cuentan sus historias de un papel. Y hay quienes ven un papel en todas partes. Hay quienes expresan sus emociones en un lienzo. Para nosotros el lienzo es tu piel. Por eso contamos historias que trascienden. La Casa de la Cultura te invita a la exhibición de Guillermo Barros. Piel y color. ¿Qué hay detrás del tatuador? 15 días celebrando y viviendo el arte. Historias, sentimientos, emociones. En acuarelas, óleo y acrílicos. Del 8 al 23 de junio. Con el auspicio de Casa de la Cultura Ecuatoriana, Universidad Tecnológica Equinoccial, Escualo, La Bizcochería, Panadería Artesanal, Color y Arte, Soledad Soto, Carla Tatú, Pintuplástica, Trión Tatú Estudio y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola chicos y chicas, estamos de vuelta en este momento con nuestro programa Divulgaciencia. Yo soy Roberto Vallejo, nos acompañan Javier Oña, Rafael Villacrés y Victoria Guzmán. Nuevamente bienvenidos chicos. Estamos hablando en este momento sobre el cannabis, un tema bastante interesante y bastante controversial en general para todo el público. Así que cuéntanos chicos, estamos discutiendo sobre la legalidad, sobre la regularización del cannabis en este momento que también se está discutiendo en la asamblea este tema que es muy importante para la sociedad. Ahora, chicos, para conocer un poco más sobre cómo funciona la marihuana específicamente, este alterado estado de conciencia que nos da la marihuana cuando la consumimos, se debe a que existe en el cerebro un grupo de neuronas que sintetiza y utiliza regularmente estas sustancias, medias similares que se producen en el cerebro y que se les denomina o son parte del sistema endocannabinoide. Ahora, este sistema endocannabinoide es propio del cerebro y no necesita ninguna estimulación externa, justamente por eso se llama endocannabinoide. Ahora, la Vicky cacha el chiste porque estudió química. Sí, sí es denso porque la gente con ese nombre podría tender a imaginar de que eso está diseñado para el cannabis. Exacto, que de alguna forma la naturaleza, eso es entre comillas, ¿no? La naturaleza es sabia y nos ha dado esta planta mágica para divertirnos, pero no. Chicos, este conjunto de neuronas está esparcido por muchas regiones del cerebro e involucra también aquellas que son responsables de regular el movimiento, la memoria a corto plazo, la toma de decisiones, el hambre, el estado de ánimo y el sueño. Entonces, esa es la razón por la cual no recomendamos consumir en muchos de los casos ninguna droga, porque cuando estamos, por ejemplo, manejando o intentando tomar alguna decisión importante, esto va a alterar nuestra toma de decisiones y posiblemente no tomemos las mejores buenas decisiones. Aquí pues quería dar como una sugerencia, chicos, que nos están escuchando y que se, bueno, van a escuchar en las redes sociales. Estos programas justamente para que ustedes vean de que con más información ustedes pueden saber realmente lo que pasa en el mundo. Y en este tema, por ejemplo, de la marihuana es bastante amplio, hay bastante, algo, como decir, información a veces errónea, como los mitos que hay, uh-huh. Pero justamente es para que ustedes tengan, se empoderen de estas cuestiones y lo hablen, investiguen y puedan tomar una buena decisión. Porque yo creo que aquí generalmente cuando eres joven, y justamente Vicky estaba comentando, ¿no es cierto? Somos inmaduros, también me pongo en ese plan porque también pasé por ese paso, y creo que en esos momentos es mejor no recomendable. Sí, probar este tipo de cosas. Y creo que tanto nuestros audioescuchas como todas las personas se preguntarán, ¿la marihuana es buena o mala? De así hecho, creo ni que ni lo problema, uno ni lo otro, sino exacto, todo lo contrario. Exacto, muchas veces estamos predispuestos o vemos las cosas como en blanco y negro, sí. Pero realmente existe todo un matiz de aplicaciones y de restricciones que deberían ponerse a esta sustancia, que también es, bueno, es psicotrópica, ¿no? Entonces puede producir algunos cambios en nuestro comportamiento. Por esta razón, o sea, lo que nosotros sugerimos es primeramente que se investigue, se abran las puertas para que haya más investigación y que algunas personas que tienen algunos problemas como cáncer, como epilepsia, ajá, incluso también algunas personas que tienen esclerosis múltiple, puede ayudarles de alguna forma, tal vez no directamente la marihuana, pero sí algunos compuestos que tiene, entonces pueden extraer, pueden desarrollarse medicamentos y obviamente beneficiar, sí, a muchas personas. Justo aquí quería darles, bueno, a conocer sobre una fundación que está ubicada en Chile, se conoce, el nombre es DAIA, y es justamente, bueno, ellos lo que están, justamente lo que quieren es apoyar justamente a niños generalmente que están con estas enfermedades terminales, por ejemplo, uh-huh, con cáncer, también a estos pequeños que tienen epilepsia. Entonces la misión de esta fundación es justamente hacer primero investigación, porque uh-huh, como habíamos indicado, los componentes de la marihuana pues es bastante amplios y se necesita hacer, como decir, pruebas, uh-huh, antes de ser utilizadas. Pero bueno, les recomiendo, aquí en esta página Fundación DAIA pueden encontrar más de lo que los avances de estas ayudas que se están dando en los casos específicos, uh-huh, que se puede utilizar la marihuana. Sí. Sí, yo igual quería recalcar un punto. Si bien dije que en daños estadísticos generales el alcohol y el tabaco pueden causar muchos más daños que el cannabis, eso no quiere decir que el cannabis sea totalmente seguro o que estamos proponiendo que se consuma que se lo consuma como Robbie dijo, es una sustancia psicotrópica que la mejor recomendación que tenemos es que no se consuma nada de esto, pero no somos ingenuos, o sea, esto se va a consumir en cierta forma. Entonces, si es que se va a consumir, lo más recomendable sería ya cuando uno es adulto, cuando pasa de los 21 años, como los expertos opinan, porque el cerebro del adolescente es muy susceptible y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Uh-huh. Y repitiendo nuevamente, en el caso de las drogas, mientras más temprano comienzas a consumir sustancias psicotrópicas, es más probable que generes una adicción a largo plazo. Además, vale recalcar que, por ejemplo, el alcohol sí puede ser mucho más consumido y también causar daños graves en el legal organismo. pero la sustancia psicoactiva del cannabis, que es el THC, es liposoluble, lo cual quiere decir que se almacena en la grasa y en órganos, o sea, se almacena en el cerebro y en el hígado, en órganos que tienen grasa, ¿no? Que almacenan grasa durante años. En cambio, a diferencia del alcohol, sí se elimina con agüita nomás, porque es hidrosoluble, entonces se va con el agua. Pero el compuesto de la marihuana, la verdad es que sí se queda almacenado en el cuerpo. Pero en el caso del alcohol también conversemos que tiene muchas sustancias secundarias que se generan a partir de la destrucción del alcohol y que también se quedan más tiempo que el alcohol en sí. Exacto, son acetaldehídos que realmente producen este efecto. Y son más tóxicos que son 10 veces más tóxicos que el alcohol. Que el alcohol. Ajá. Chicos, un poco, si es que hablamos de los efectos de la del cannabis en sí y de la marihuana específicamente, hablamos de relajación, euforia, torpeza en los movimientos, el incremento de la sensibilidad y la creatividad, empatía, aumento del apetito y del deseo sexual, y también la alteración de la memoria a corto plazo y de la percepción del tiempo y el espacio. Esto significa que no se puede manejar. Exacto, operar maquinaria y tomar decisiones tampoco. Ah, por favor, no le corten a su novio cuando están drogados, no mentira. Claro, obviamente también estos efectos dependen de la edad, de la dosis, la frecuencia de uso y también el contexto. Vamos a ver en alguno de los programas cuando hablemos de las drogas en general, que el contexto es muy importante para los efectos que vayamos a sentir de la marihuana en este caso y de las drogas. Algo que yo siempre me he preguntado y no sé si ustedes saben es, o sea, por ejemplo, con el alcohol puedes tomar una copita de vino y está todo bien, ¿cachas? No sé si con la marihuana puedes drogarte un poquito. Verás, algo que es interesante es que, por ejemplo, primeramente en el caso del cannabis sí podemos tener algunos efectos secundarios no deseados, ¿cacha? Por ejemplo, esto de aquí son mareo, pues se nos puede bajar la presión y podemos quedar de alguna forma inconscientes si consumimos una cantidad muy grande en muy corto tiempo. Eso es lo que muchas personas les llaman el blancazo. Sí, a un compañero del colegio le dice, yo me acuerdo. Pero ninguna persona ha muerto de sobredosis de cannabis o de marihuana. Entonces, nadie, eso es muy interesante. Y por otra parte, en el caso del alcohol, o sea, sabemos que cuando se consume en grandes cantidades en un corto periodo de tiempo, también los efectos secundarios o los efectos de largo plazo son mucho peor que cuando consumes, como tú dices, una copita. En el caso del cannabis, o sea, no pasa. Así como decíamos anteriormente, el efecto que tenga depende mucho de la dosis, de cuántas, de la frecuencia con la que utilices y también del contexto, y tu edad, tu peso, etcétera. Interesante. Y ahí creo que vendría un punto creo que importante, es de que hay la parte de que, por ejemplo, ciertas iniciativas en el, por ejemplo, que no digámosle decir que quieran hacer un daño, pero hay gente, por ejemplo, que investiga también de nuevos, como decir, tal vez mejoras a la cannabis. Por ejemplo, en Estados Unidos hay laboratorios, y en Canadá recuerdo algo que hay laboratorios que están haciendo experimentos, pero por ejemplo no son como unas fundaciones o instituciones como la que les había mencionado en Chile. Entonces ahí también yo creo que hay que saber, o sea, realmente si es que cuál es la visión de esos organismos o esas iniciativas, mejor dicho, porque las pueden utilizar más solo como una manera recreativa que para otros beneficios en el caso medicinal. Sí, es justamente lo que hablábamos al principio. Dado que se ha hecho mucha investigación, bueno, de hecho no mucho, falta mucha investigación, pero dado que se ha hecho algo de investigación en el caso de la marihuana, sabemos que hay algunas plantas modificadas que han sido modificadas para que tengan más THC, o sea, para que produzcan más efectos, y también hay otros casos de compuestos que se han hecho, también medicinas que se han desarrollado para equilibrar el THC con el CBD. El CBD, acordémonos que es esta sustancia que limita los defectos que tiene el THC en el cuerpo. Entonces, si tiene equilibrado, entonces no vamos a tener todos los defectos que mencionábamos anteriormente. Exacto. Sí, chicos, este tema realmente es bastante interesante. Cuéntenos ustedes a través de redes sociales qué es lo que opinan. También, no sé, están a favor, en contra de la legalización y la regularización del cannabis. Cuéntenos cuáles han sido los mayores problemas en la sociedad para poder llevar esta discusión a la asamblea, a las instancias políticas, incluso a nuestras familias, porque creo que esto ha sido es una de las cosas más complicadas en nuestra sociedad. Chicos, regresamos en un momentito, vamos a hacer una pequeña pausa para que se diviertan y volvemos. Preguntarte, porque ahora estás así. y empiezas a preguntarte quién piensa en ti, quién piensa en ti, que te ha robado tu mirada feliz, que te ha cambiado tu ilusión por dolor, que te ha llevado tu momento mejor. ¿Quién piensa en ti? Que te ha robado tu mirada feliz, que te ha cambiado tu ilusión por dolor, que te ha llevado tu momento mejor. ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿O pierdes la esperanza de que algo debe cambiar? Y piensas que ya es bastante, no debes sufrir más. No hay mal que 100 años dure, ni que no pueda aguantar. Y sabes que tienes derecho a tu felicidad. Pero mientras llega, tienes que vivir. Pero mientras llega, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Que te ha robado tu mirada feliz, que te ha cambiado tu ilusión por dolor, que te ha llevado tu momento mejor. ¿Quién piensa en ti? Que te ha robado tu mirada feliz, que te ha cambiado tu ilusión por dolor, que te ha llevado tu momento mejor. ¿Quién piensa en ti? Hola, hola, estamos de vuelta con este tema muy interesante sobre el cannabis, sobre sus aplicaciones, sobre sus peligros y también sobre sus consecuencias en la sociedad y también individualmente. Chicos, cuéntenos a través de redes sociales qué opinan sobre este tema. Estamos hablando sobre la legalización, la regularización del cannabis. En este momento en la Asamblea se está discutiendo una ley que podría permitir la investigación y el uso medicinal de esta planta y obviamente de su principio activo, que es el THC y el CBD. Chicos, bueno, estamos en este momento con Vicky Guzmán, con Javi Oña y con Rafael Villacrés. Yo soy Roberto Vallejo. No se olviden de seguirnos a través de redes sociales. Estamos en Facebook como Quinto Pilar Divulgaciencia, en Twitter e Instagram. Si es que se perdieron este programa o la mayor parte de este programa, pueden escucharlo el domingo, que lo publicamos a través de nuestra cuenta de iVoox. Van a poder hacerle clic en nuestras redes sociales y se pueden suscribir para no perderse un solo programa interesante de Divulgaciencia. Chicos, cuéntenme ustedes, ¿cuál es la conclusión del día? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Yo quería otro mito que habla, no sé, a ver qué opinan ustedes, de que si la cannabis te produce que hagas las cosas, como decir, mejores, qué sé yo. No sé si... Claro, yo tenía esta amiga que iba ahí drogada a clase. Yeah. Decía que le permitía concentrarse, pero yo le veía súper volada, o sea, así de... No cacho lo que me dicen. Nada. No sé si será, no sé. Sí, este justamente quería aportar, es mito así netamente, ya que lo que se ha investigado, bueno, realmente es de que cada... Solo es como, no sé, un... efecto placebo tal vez. Por ejemplo, tú crees que fumando es como que te mejoró la concentración o hacer un trabajo, qué sé yo, pero realmente lo que indican es de que es por tus propias capacidades, o sea, habilidad, sino que solo tienes como un estimulante y es como que después lo asocian como que sí, por fumar marihuana yo pude hacer estas cosas, qué sé yo, arte o todo eso. Lo que sí, yo tengo el testimonio de una amiga mía que, o sea, ella dice que cuando dejó, ella fumó marihuana durante algún tiempo y decía que ya se asustó porque después de, claro, y tenía unos 5 años que fumaba constantemente marihuana, no podía hacer conexiones de ideas. O sea, como que le costaba hacer conexiones de ideas. Uh-huh. Y fue como que dijo, no, o sea, tengo que parar con esto. Y dice que poco a poco se ha ido así como que... O sea, que ya le costaba, por ejemplo, hacer multiplicaciones simples o cosas así. Que era como que tenía que quedarse pensando un chance. Sí. Y abusó bastante, mejor dicho. Entonces dijo, no, ahí tengo que ya cortarla. Y de verdad que... Y dice, ya ha ido recuperando poco a poco la capacidad de pensar rápido, de hacer, uh-huh, de tener ideas así, flash. Sí, por ejemplo, en este caso yo... No, bueno, habría que preguntarle a tu amiga cuándo comenzó a consumir marihuana, porque está comprobado que el consumo de cannabis durante la adolescencia, en este caso si es que tal vez fue el caso de tu amiga, está asociado a déficits cognitivos como el deterioro de la memoria, la atención y el aprendizaje verbal, también como el fracaso escolar, que es más común en las personas que han probado la marihuana en la adolescencia, y también el bajo desempeño en la adultez e insatisfacción en la vida. ¡Qué triste! Acá. Sí. Rafa. Para culminar, yo diría que es hora de empezar un debate, el debate sobre la ilegalidad y la legalidad y la regulación, porque simplemente durante todo este tiempo que ha estado ilegal, no hemos hecho bien las cosas, tenemos más problemas y tenemos que empezar a discutir y a ver más allá, qué nos dicen las investigaciones, la ciencia, las buenas situaciones, las buenas experiencias de otros países. Sí, y mire, bueno, para terminar quería comentarles una experiencia que tuve en mi hogar, justamente que estábamos hablando qué ocurre. Justo fue un colega, por ejemplo, de Colombia, y por ejemplo conversaba con mi madre es muy religiosa, por ejemplo, y ella también cuando escuchaba esto de marihuana era el como demonio. El cuco. Así. Demonio. Pero fue impresionante que cuando habló con este amigo, o sea, él le comentaba que en su jardín, por ejemplo, tienen siembra, la mamá siembra y lo utilizan como manera medicinal para hacerte una infusión o para poner en alguna comida. Entonces fue algo como que súper bueno, para mí extraño, porque mi mami era súper cerrada, uh-huh, cuando hablábamos de algo así, pero con él es como que fue más receptiva. Entonces eso me dio a entender, por ejemplo, que yo tal vez no esté utilizando como que si realmente algún modo efectivo para solo darle a conocer el punto de vista que es amplio en este tipo de tema. Pero este amigo, por ejemplo, es como, no es que le convenció a sembrar, no, sino que únicamente a que ella toleró este tema de la marihuana. Sí, y bueno, sí. Creo que si es que hablamos de nuestras familias también, en tiempos pasados ellos utilizaban algunas sustancias también psicotrópicas, por ejemplo, sí. En el caso del floripondio, ellos utilizaban también para hacer un poco de té y para ellos era normal consumir esto, pero obviamente no en grandes cantidades. Exacto. O sea, ahora, la marihuana creo que ha tenido también una versión más moral, ya que sí. Las personas los hacían esto con el narcotráfico. Con el narcotráfico, con los incluso con clases sociales bajas. Y esto ha sido a través de la historia. Marihuanero. Así les dicen. Pero sí, bueno, creo que es importante discutir este tema, como decíamos, sí. Como decía el Rafa, y también sacar de las manos del narcotráfico esta sustancia que puede tener propiedades interesantes para muchas personas. Sí, así es. Bueno, chicos, es hora de cerrar el programa. Les agradecemos por acompañarnos en esta tarde. Nos vemos la próxima semana, el jueves a las 5 de la tarde. Vamos a tener también más temas interesantes. Y no se olviden de seguirnos a través de redes sociales. Estamos como Quinto Pilar Divulga Ciencia en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos, chicos. Muchas gracias, Javi, Rafa y Vicky. Nos vemos la próxima semana. Gracias, chicos. Chao. Chao. Gracias.